transmitir la lectura del documento, compañeros, hay realmente un palco muy importante en las escalinatas de la universidad, con representación política de todos los partidos que integran el Frente de Todos y también las organizaciones sindicales. Voy a tratar de ponerme por acá y me dicen si se escucha bien. Deportivo Relicó, Club El Recreo Santa Rosa, Club Estudiante Santa Rosa, Club Estudiantil de Castex, Deportivo Bonifreda, Club General Belgrano de Santa Rosa, Club Guardia del Monte, Club Huracán de Guatreché, Club Juventud Regional de Miguel Cané, Club Juventud Unida de Santa Isabel, Club La Adela, Club Los Totitos, Club Matadero por la Lealtad, Club Matienzo de Ingeniero Luigi, Club Náutico La Pampa, Club Pampero de Guatreché, Club Penales de Santa Rosa, Club Ranqueles de Catriló, Club Rivadavia de Arata, Club San Martín de Quemú Quemú, Club San Martín de Santa Rosa, Club Social, Trabajadores de Farmacia, Club Social Internel, Club Social y Deportivo de Pampero de Colonia Santa María, Club Social y Deportivo Rolón, Club Esportivo Independiente General Pico, Club Esportivo Recreativo Abramo, Club Villa Mengueles de Jacinto Arauz, Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa, Confederación del Trabajo, Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa, Consejo Profesional de Asistentes Sociales de La Pampa, Consejo Profesional de Ciencias Políticas, Consejo Profesional de Psicólogos y Psicólogas, Cooperativa Eléctrica de Santa Rosa, CTA La Pampa, Club Deportivo Alfachil, Club Ferrocarril Oeste de Relicó, empleados de AFIP, empleados de Correo, empleados de farmacia, empleados de seguridad privada, empleados de telecomunicaciones, empleados legislativos, escuela de capacitación para directores técnicos de fútbol, escuela El Carito, Federación Pampeana de Gimnasia Artística, Federación Agraria, CARVAP, Federación Pampeana de Atletismo, Federación Pampeana de Básquet, Federación Pampeana de Box, Federación Pampeana de Pelota Paleta, Federación Pampeana de Taekwondo, Federación Pampeana de Vóley, FEGRA, Federación Hotelera y Gastronómica de la República Argentina, Seccional La Pampa, FEPAR, Federación Pampeana de Automovilismo, FEPANCO, Ferrocarril Oeste, Jerárquicos de Energía, Liga Cultural de Fútbol, Liga Pampeana de Fútbol, Liga Veteranos de Fútbol Santa Rosa La Pampa, Lontimay Fútbol Club, Luz y Bolsa La Pampa, Mayo Club de Softball, Sindicato de Panaderos, Sindicato de Pasteleros, Sindicato de Petroleros, Pico Fútbol Club, Primer Club de Vehículos Clásicos y Especiales de La Pampa, Racing Club Eduardo Castex, Realizó Vole, Sadov, Sanidad, Santa Rosa, Sexto Club, Santa Rosa Vole, Sansai, Sindicato de Gráficos, Sindicato de Personal de Obras Sociales, Sindicato de Trabajadores Viales de La Pampa, Sindicato de Trabajadores Judiciales, SMATA, SOEN, Empleados Municipales, SOEGIP, Deportivo Toal, Subcomisión de Pelota Paleta, Prado Español, Sindicato Único de Trabajadores de Edificios y Residencias Horizontales, Taxistas, Tiro Federal del CO, Trabajadores de ANSES, Trabajadores de INTA, APINTA, Trabajadores de la CARTE, Trabajadores de FAMI, UNIFA, Unión de General Campos, Unión Ferroviaria, Unión Industrial La Pampa, Centro de Estudiantes, Escuela Clemente Andrada. A continuación, intendentes que nos acompañan de las diversas localidades del interior de la provincia de La Pampa. A continuación, le vamos a dar lectura al documento en el marco de la convocatoria en defensa de la democracia. Ante el hecho de insuscitada violencia que sufrió la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, pampeanas y pampeanos, sin distinciones de ningún tipo, nos unimos para repudiarlo, defender la paz, la convivencia social y la democracia. A casi 40 años del regreso de la democracia, no podemos permitir que nuestra patria vuelva a ser escenario de violencia, terror e incertidumbre. Los que abrazamos el sistema democrático somos responsables de preservarlo de hechos como el de ayer, que solo buscan vulnerarlo. el diálogo y la convivencia social, política e institucional son las herramientas para neutralizar prácticas antidemocráticas que pensábamos desterradas de nuestra nación. Vivimos un momento en que la Argentina necesita de la unidad de su pueblo y la responsabilidad de toda la dirigencia política para fortalecer así las instituciones y el sistema democrático. El intento de magnicidio sufrido por la vicepresidenta de la Nación es un punto de inflexión que exige no solo un enérgico rechazo, sino la acción concreta de reconciliación de argentinas y argentinos. La paz social es una construcción colectiva y como tal requiere tolerancia, diálogo y reconciliación. La violencia simbólica, política e institucional ha costado la sangre de muchos argentinos y argentinas. Y hoy, con la historia a la vista, no podemos permitir que ese manto de oscuridad vuelva a cubrir la Argentina. El proceso de paz y reconciliación que nuestro país inició en 1983 nos demanda un compromiso constante en el tiempo para su definitiva consolidación. Argentina necesita de diálogo, confianza recíproca y concentración. Es el camino que debemos transitar las y los argentinos para terminar con las crispaciones que derivan en hechos violentos como del que ayer fuimos testigos. Digamos no a la violencia. Defendamos la paz, las instituciones y la democracia. A continuación, los invitamos a entonar el himno nacional argentino. Sí, sí, estamos, Cintia, escuchando atentamente. Ahí se terminó la lectura del documento, empezaron a sonar las estrofas del himno nacional. Realmente es muy conmovedor ver la enorme cantidad de apoyos y de resistencia contra este ataque que sufrió no solo la vicepresidenta, sino el pueblo entero, la democracia, lo que nos sucede como comunidad. Escuchaba entre las lecturas de las adhesiones al documento a centros de estudiantes. Qué importante, ¿no?, que desde las adolescencias también puedan tener un espacio para la expresión política en un país donde de veras tenemos una deuda enorme con las infancias, con las adolescencias, con el empobrecimiento de esa población, con el hambre. Esto también es la búsqueda de un proyecto de vida, ¿no? Cuando uno elige un proyecto político que acompañar, está eligiendo su proyecto de vida. Y esto es lo que también se alcanza a ver en la Plaza San Martín, en un escenario que está realmente con una representación muy importante de todos los sectores. Veíamos recién a Hugo Díaz, que es el presidente del Superior Tribunal de Justicia. También está el ministro Lossi, está el ministro Fernández Mendía. Digo, el Poder Judicial no suele tener tantos compromisos en territorio, menos desde las más altas esferas, y acá están, está Oscar Alpa, está Rubén Hugo Marín, está Oscar Mario Jorge, está Sergio Filiotto, está Di Napoli, están los senadores por el Frejupa, Daniel Pablo Bensusán, está Hernán Pérez Araujo, que anoche realmente tuvo un posicionamiento muy crítico respecto de los cultivadores del odio a través de sus redes sociales. Está Farinia Marín, otra de las representantes en la Cámara Baja. Hay verdaderamente una comunión en ese escenario que pocas veces hemos visto, Bertolini.